Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles en la jornada de hoy miércoles sobre una jornada informativa que se van a desarrollar el próximo viernes 27 de septiembre en nuestra localidad. Jornada en el CADE. Y se trata, bueno, pues de un aspecto del que ya nosotros le hemos informado aquí en la mañana de Radio Brique, que se va a recoger de manera especial para todas aquellas personas que estén interesadas. Son las jornadas informativas sobre nuevos incentivos para las personas autónomas en Andalucía. Recuerden que precisamente nosotros le informábamos de esta cuestión pues prácticamente en principios del verano. Teníamos oportunidad de hablar con uno de los técnicos del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, con Javier Vidal, para informar pues en torno a lo que serían esas ayudas, el programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, en qué consistía y demás. Bueno, pues ahora se convoca estas jornadas para informar de manera detallada a todas aquellas personas interesadas, susceptibles de acogerse a el paquete de incentivos. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues como decíamos, se trata de unas jornadas que va a informar sobre todo los incentivos para las personas autónomas, en concreto en Andalucía. Es un paquete de medida bastante extenso e importante y del que, bueno, pues hay que darlo a conocer, ¿no? En este sentido, pues a todas las personas que puedan estar interesadas. Exactamente, porque la Junta de Andalucía hasta ahora hemos tenido unas ayudas directas para autónomos, unas ayudas que siguen abiertas y de las cuales también vamos a hablar en la jornada, unas ayudas de 3.800, de 2.600, ahora esas ayudas se han ampliado de 3.800 a 5.000, de 2.600 a 3.800 y ahora siquiera hablamos un poco más, un poquitito más en detalle sobre esta. Pero ahora quizás la que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo especial por dar a conocer con jornadas, a que lo estamos haciendo casi por todos los CADE de la provincia y de Andalucía, es una jornada para explicar un paquete de medidas que, como bien has comentado tú, pues es bastante interesante para los autónomos. Es una apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía recientemente y que consiste en una bonificación de la cuota. Todos los autónomos siempre se han quejado de que la cuota de autónomos en otros países de Europa, en otros países, pues es más barata o a veces una meramente simbólica. Entonces, desde un tiempo para acá, el gobierno de España pues ha ido llevando a cabo medidas para reducir esa cuota. Surgió lo de la cuota de los 50 euros durante un año. Después se ha subido para ampliarle más protección social a las cuotas de 60 euros durante un año. Pero ahora la Junta de Andalucía da un paso más en el sentido, y por eso se llama la campaña en Andalucía, por ser autónomo tienes una vida extra. Es decir, si en el resto de España la cuota de un autónomo que se inicia de pronto sin haberse estado de alta de los últimos 3 años, pues se le da la cuota que paga es 60 euros durante un año, durante 12 meses, pues ahora, por ser autónomo en Andalucía, pues esa cuota de 60 euros se te amplía un año más. ¿Qué pasa? Que la cuota del gobierno, la de los 60 euros durante el primer año, es automática. O sea, tú te das de alta como autónomo y automáticamente se te aplica los 60 euros. Pero en Andalucía, como lo que te van a dar un año más pagando 60 euros, pues esa es una ayuda que hay que solicitarla y por tanto se es a instancia del interesado. Pero no solo eso, sino que es que además, por ser autónomo menor de 30 años o por ser mujer residente en un municipio de menos de 5.000 habitantes, pues en vez de 60 euros durante 2 años, pues va a estar pagando 30 euros durante 2 años. Eso por una parte. Después otros beneficiarios son una mujer que se ha incorporado, que ha cesado su actividad porque ha acogido a un niño o ha tenido un niño o ha adoptado un niño y ha cesado su actividad. Después se incorpora, pues también tiene esa cuota de 60 euros. Entonces son una serie de medidas bastante interesantes va un poco complicado, que yo entiendo que ahora mismo pues la gente que nos está escuchando, entre que, bueno, que estamos todavía con los ecos de la feria por ahí, la gente nos estará escuchando en su casa, preparando la comida o en el trabajo, y está un poco, pues por eso entendemos que hay que darle un poco de el hueco que se merece esta medida, que es bastante interesante, y vamos a organizar una pequeña jornada y una charla informativa. Nos pretendemos que dure más de 2 horas, explicando un poco estas ayudas y las anteriores que también siguen vigentes, y las vamos a tener el 27 de septiembre a las 11 de la mañana. Personas que puedan estar interesadas en participar en la jornada, pues todo autónomo que vaya a darse de alta, ¿no?, próximamente. Efectivamente, autónomos que se vayan a dar de alta próximamente, pero como también vamos o que se hayan dado de alta, porque esta orden se retrotrae hasta el 1 de enero de 2019. Es decir, que tenemos de plazo hasta el 30 de septiembre, por eso lo hemos hecho la jornada. Lo hemos metido por el cazador porque, ya te digo, porque teníamos la feria, no lo queríamos poner en medio de la feria porque sería ya una perogrullada meter la feria la jornada dentro de la feria, pero la vamos a meter antes del 30 de septiembre porque el 30 de septiembre acaba el plazo para la gente que se haya dado de alta desde el 1 de enero de 2019 y puede solicitar esta ayuda. O en el caso de la cuota de 60 euros, hay otra ayuda que está vigente que también acaba el 30 de septiembre. Entonces, por eso, claro. ¿Quiénes están podéis? Los que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2019, por una parte, los que se vayan a dar de alta próximamente, porque esto está abierto hasta el año, creo que 2021, y evidentemente los que se hayan dado de alta, aunque sea en el año 2018, podríamos ver si pueden entrar por la otra orden, porque por la otra orden ya digo que hay ayudas de 2.600, de 3.800, siempre que todavía sigan siendo beneficiarios de la cuota reducida, de la antigua cuota reducida, pues pueden solicitar una ayuda. Bien. Entonces, la jornada la queremos plantear. En principio, las directrices que teníamos por nuestra dirección provincial, pues era centrarlas en la orden nueva, en la orden de 27 de junio de 2019, con las bonificaciones. Pero no queremos desaprovechar la oportunidad para hablar también de otra ayuda que están vigentes, que también son igualmente muy interesantes para el trabajador autónomo. Claro. Que además también a la otra orden, por ejemplo, estamos hablando de autónomos que lleven entre 3 y 5 años, tengan más de 3 años de antigüedad y menos de 5 años, también se pueden acoger una ayuda bastante de 3.300 euros, que es bastante interesante. Por tanto, y por supuesto, nosotros hemos invitado a la jornada a gestorías, a profesionales que están trabajando también de cara a los autónomos, porque les interesa mucho conocer esta también a orden en profundidad. Lo cierto es que, bueno, el programa no es nuevo, se daba a conocer, creo que era a principios de verano, decíamos, ¿no?, anteriormente. Nosotros informábamos en su día, de un tiempo a esta parte ha habido personas que han acudido a informarse, pero como decíamos, la tarifa plana del gobierno es automática, pero la de la Junta de Andalucía hay que solicitarla. Así que ha habido volumen de personas que han acudido hasta el CADE para informarse y para saber qué es lo que tienen que hacer, para poder solicitar esa ampliación o esa extensión de la tarifa plana a 2 años? Por supuesto, claro, sí, ¿no? ha venido mucha gente porque se han enterado por la radio, se han enterado por la tele, han escuchado por ahí, todo el mundo hace lo que hacemos todo el mundo, que escuchamos un poco campana, y aunque no sepamos dónde, pero intentamos enterar, oye, porque me interesa, ¿no?, porque me puede interesar. Efectivamente, ha venido mucha gente, alguna pues se ha podido coger, otras no, pero en definitiva pues estamos para eso. Y aparte de nosotros, verá que llevamos más de 15 años aquí en Ubique trabajando con los trabajadores autónomos, tenemos una base de datos bastante importante, claro. Pues cada vez que sale algo, y verá que somos también un pueblo, entonces de alguna forma no nos conocemos todos, pero que nos van sonando las caras de muchísima gente. Y entonces cuando sale alguna ayuda, que pues corriendo, pues entre todos los técnicos, pues claro, intentamos pensar, oye, pues mira, esto a le puede interesar a fulanito, a setanito, a aquella chica que no sé cuánto, y lo buscamos en nuestra base de datos y estamos llamando a la gente porque, y de hecho, pues ya te digo, aquí con esta orden ha venido gente que se ha enterado, pero también ha venido gente que nosotros hemos llamado, porque sabíamos que se habían dado de alta en el tiempo que se podían acoger, pues le hemos llamado, le hemos tramitado la ayuda y ya están ahí. Y después, desde las gestorías, pues como también lo hemos informado a las gestorías, pues también desde las gestorías también nos están mandando mucha gente interesada con la nueva orden. Claro, es que dejar pasar la oportunidad, bueno, pues sería una tontería, ¿no? Sobre todo por los beneficios económicos que se obtiene. Y como decía, bueno, pues la importancia es esa, el hecho de que hay que solicitarlo, de ahí el que se difunda la información, se dé a conocer al máximo posible y se realicen jornadas informativas como las que habéis planificado vosotros desde el CADE, ¿verdad? Claro, y además que lo que es importante, lo que hemos comentado antes, que cuando esta orden salió en vigor, ha dado una ventana, bueno, ha dado una ventana, se retrotrae a los autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2019. Entonces ha dado ahí una ventana especial de 2 meses para que esos autónomos puedan solicitarlo, porque en teoría la ley, la orden establece, la orden de 27 de junio de 2019 establece unos plazos que es 2 meses desde que te das de alta, o en el caso de lo de la cuota de 60 euros, desde el mes 11 al mes 13, puedes solicitarla. Pero claro, para los que se hayan dado de alta desde el 1 de enero de 2019, ha abierto ahí como una ventana, un plazo especial de 2 meses que acaba el 30 de septiembre. Por tanto, nosotros, ya te digo, nosotros hemos hecho una labor de investigación exhaustiva para intentar ver qué autónomos se podían acoger y para que no se nos pasara ninguno, intentando repasar una y otra vez a todos los autónomos que se podían acoger. Lo hemos tenido la oportunidad de hablarlo por la radio en otra ocasión, lo hemos comentado con la gestoría y esperemos que no se nos haya pasado ninguno, pero por eso te digo que si hay una última llamada de atención, el 30 de septiembre acaba ese plazo especial para aquellos autónomos que se hubieran dado de alta desde el 1 de enero de 2019 para que pudieran solicitar la ayuda. Uh-huh. Por tanto, la jornada, pues entendemos que por ese efecto llamada y la gente que venga, pues siempre tendrá un amigo o un conocido que a quien le puede interesar por lo que es lo que pretendemos. Claro. Que se entere todo el mundo y que llegue a todos los ubriqueños. ¿El trámite es complejo o se puede hacer incluso uno desde casa de manera telemática? El trámite se hace con la firma digital, se hace completamente online. ¿Qué pasa? Pues evidentemente si el usuario, un usuario medio alto de internet que utiliza la firma digital y está acostumbrado, pues sin problema lo puede hacer desde su casa. ¿Qué pasa? Que para nosotros estamos para ayudar a la gente. La mayoría de los autónomos pues entienden de su negocio, saben perfectamente cómo funciona su negocio, pero entendemos que bueno, que están en temas de burocracia y temas de esa historia, pues no estén puestos. Pues para eso estamos nosotros, para ayudarle en ese trámite. Se hace con la firma digital, completamente online, un trámite relativamente sencillo que lo puede hacer el usuario desde casa. Pero ya digo que entendemos que les pueden surgir muchas dudas y ante las dudas, pues para eso estamos nosotros, para y le ayudamos muy gustosamente y se lo tramitamos desde aquí. Aparte que nosotros también se lo, como ya te digo, ahora con la orden, pues lo pueden solicitar los que a los 2 meses de darse de alta. Si entra en otro supuesto, no es dentro de los 2 meses de darse de alta, sino que entre el mes 11 y el mes 13, pues entonces nosotros vamos a hacer una labor, intentamos estar con los ojos bien abiertos para que no se nos pase ninguno y para estar pendientes, pues, cuando se cumple el mes 11 de fulanito, cuando se cumple el mes 11 de setanito, para que en ese momento llamarlo por teléfono para que se tramite en su momento y para que no se quede nadie fuera. Claro, eso lo suyo sería que cada autónomo tuviera en su calendario fijado, ¿no?, cuando poder solicitarlo, pero claro, sí, eso es más complejo. Que entendemos que al final, pues como hace la mayoría de los de los empresarios y la mayoría de los autónomos, de los pequeños autónomos, pues se lo confían todo a su gestoría, claro. O en el caso del tema de ayudas y subvenciones, pues a nosotros. Y lo entendemos también, es perfectamente excusable. Bastante trabajo tiene ya y bastantes preocupaciones tiene ya para entendemos pues que lo que queremos ser un amigo en su camino, un respiro en su camino para que hacerle un poco la vida más fácil. Bueno, pues el llamamiento lo hacemos nosotros aquí a través de los micrófonos de Radio Brique para todos aquellos que se estén enterando, ¿no?, ahora mismo, ¿no?, y que quieran acogerse con esos plazos, ¿no?, sobre todo si se dieron de alta desde el 1 de enero de 2019, que sepan que tienen como plazo hasta el 30 de septiembre para poder acogerse a esa extensión de las ayudas, ¿no?, de ese bono. Luego, al mismo tiempo, que destacar también que todas aquellas personas que se vayan a dar de alta como autónomo en el futuro tienen que estar muy bien informadas y conocer de primera mano pues todos esos incentivos para personas autónomas que llegan por parte de la Junta de Andalucía, ya no solo pues esta serie de ayudas en concreto de las que hemos hablado anteriormente, sino de todas las que existen, ¿no? No solo lo de cubrir los costes de la cotización a la Seguridad Social de los autónomos con esa tarifa plana, sino también pues toda la serie de incentivos que se han planificado y de los que imagino vosotros también daréis cuenta a través de las jornadas informativas si es necesario, ¿no? Claro, nosotros, ya te digo, no queremos desaprovechar la oportunidad para hablar también de la orden de septiembre de 2018, que también pues, establece unas ventajas, ya te digo, son ayudas directas de entre 2.600 y 5.000 euros para autónomos que se den de alta, para autónomos que se hayan dado de alta desde que lleven 3 años de alta, entre 3 y 5 años de alta, y también aprovecharemos pues para un poco por ayudas para el pequeño comercio, artesanía, un poco hacer todo el repaso, centrándonos por supuesto en la orden que nos ocupa, que es la de 27 de junio de 2019, pero un poco pues abierto a todo. Nosotros hay mucha gente que, como tú has comentado, ese colectivo de gente que no se ha dado de alta de autónomo, pero tiene el run-run. Nosotros decimos, ya tiene el run-run, pues, como la canción de Rosarillo, yo creo que el run-run de mi corazón. Pues tienen el run-run de que se quieren dar de alta, de que tienen una ayuda de empresa, estamos trabajando con el plan de empresa, pues evidentemente pues es muy interesante que también conozcan las ayudas que hay, qué incentivos tiene la Junta de Andalucía o incluso el Estado preparado para él o para ella, y que conozca al dedillo pues esas ventajas, que lo tenga en cuenta a la hora de darse de alta. Pues ya saben, por tanto, ahí queda toda esa información, las claves en torno a los incentivos que existen para las personas autónomas en Andalucía que se vayan a dar de alta en el futuro o que estuvieran ya dado de alta, pues ahí queda toda esa información que van a poder recibir el próximo viernes 27 de septiembre en la sala de formación del SAE, en el CADE, a partir de las 11 de la mañana. Javier, invitamos a participar simplemente, ¿no?, que es lo que nos quedaría, y seguiremos desde luego recordando en próxima semana pues toda la información concerniente a esos nuevos incentivos y los plazos establecidos. Sí, como siempre decimos, Rocío, que hombre, que la gente que esté interesada que haga el favor de escribirnos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o llamarnos al 856-588004 o venir por aquí o lo que sea por ver un poco la previsión de gente que va a ver. Si vemos que la previsión es por encima de lo normal, pues incluso hablaríamos con el ayuntamiento para que nos cediera un local un poco más grande, pero en principio pues para ver un poco tener una previsión estimada de la gente que va a asistir. De la demanda. Se lo agradeceríamos que nos llamaran. Pues ¿vale? Se queda, ¿no?, esa confirmación previa de asistencia, ¿no? Más que inscripción, bien, en realidad, confirmación de asistencia, sobre todo por cuestiones de logística a la hora de organizar, bien, la jornada. Pues con toda esta información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Javier Vidal, técnico del CADE, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique para informar de todas estas cuestiones. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer, como siempre.